El otro día, mi primo y la novia iban caminando por un cerro. Cuando estaban bajando, ya era de noche, y vieron a una señora que también iba bajando. Ella iba toda de negro, mi primo la quiso saludar, y la novia le dijo que no. Pero él fue y la saludó. La señora lo saludó con una voz rara, como si fuera de un monstruo, que a ellos les dio miedo, y no saben cómo bajaron. Pero del miedo que tenían, corrieron hasta llegar al centro. Cuando llegaron a su casa, mi primo le contó a la hermana lo que les pasó. La hermana, del miedo que tenía, cerró todo, las puertas con llave, trabó las ventanas. Cuando mi primo dijo que se iba a ir a acostar, la novia y la hermana salieron corriendo atrás de él porque tenían mucho miedo.